De la vida que me queda, quiero dejarlo prisionero entre tus brazos. No pude darte juventud como quisiera, pero te entrego la experiencia de mis años. No me platiques cuántas bocas has besado, no es necesario que me cuentes una historia. Si tú pecaste, son más grandes mis pecados, pero este amor lo borrarás de mi memoria. Deja estrecharte y saborear cada segundo. Quiero cundirme del crisol de tus caricias. Piensa conmigo que nos vamos de este mundo y que ahora mismo regresamos a otra vida. Esta hermosa primavera, como un recuerdo que merece no borrarse, y aquella frase que te oí la vez primera, que me tomé el atrevimiento de besarte. Deja estrecharte y saborear cada segundo. Quiero cundirme del crisol de tus caricias. Piensa conmigo que nos vamos de este mundo y que ahora mismo regresamos a otra vida.